es encontrarla, contarle que me va mal, que todo se me fue con ella y que le pido regresar. Porque mi cuerpo la extraña, de ganas loca transpira, y no se la busca en la noche como quisiera encontrarla. Es que mi cuerpo la extraña, no se acostumbra sin ella. Acostumbra sin ella, si no se puede dormir, quiero un ratito tocar.